dice marica. Voy a llenarme en sueño con polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás, pues que polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás, pues que polvos pica pica. ¡Vamos allá a todos! ¡Eso es para todas las chicas hermosas! ¡Que gusta nuestra música! Polvos pica pica. ¡Oh! ¡Así, mamita! ¿Y cómo te quedas?